que, bueno, Arévalo, emocionado, no tanto porque no es algo, digamos, que hemos inventado, ¿no? Sí estoy contento porque he podido yo, que soy un neófito en estas cosas de tecnología, ¿no? Y, no, y gracias también a Estela, que ella me ha dado algunos enlaces para poder leer y poder saber más o menos, tener una idea de lo que es esto. Yo, y Pita también por entre medio de su hijo, que me dijo una palabrita podcast que yo ni siquiera lo conocía. Yo no sé, o sea, no sabía lo que era podcast. Entonces, yo comencé a investigar lo que significa podcast y bueno, ahí de ahí se ramificó en otras cosas, en algunas clases, todo. Y ya pude. Anteriormente teníamos esta opción del MP3 que yo lo puse anteriormente. Por eso siempre decía para grabar voces y grabarlos como MP3, pero no sabíamos cómo. Ahora ya sabemos cómo, ¿no? Al menos esta página que se llama archive.org, que tú sabes, tú me has dicho ahora mismo hace un par de segundos o minutos, que lo convierte a MP3. Claro, es una página podcast, es un archivo podcast que justamente lo convierte a ese formato para hacerlo un poco más, no tan pesado. Y eso mismo, eso es todo. O sea, emocionado, estoy contento, no emocionado, estoy contento porque ya podemos usar casi toda la tecnología que se pueda ver. Bueno, y si tú me dices qué esperas, ¿no? Yo espero de que venga, pues, ya tú sabes quién es, y bueno, bueno, esto como te digo no es nada nuevo, ¿no? Ya de repente ellos lo pueden hacer también. Y tú sabes de quién me hablo yo. Entonces, pero hay que estar tranquilo entre nosotros, ¿no? O sea, no estar pensando en lo que hagan los demás, no, al menos a mí no me interesa. Y bueno, vamos a ver qué sigue, pues, a darle duro con esto, a inventarle cositas ahí. Ya puse un poema leído por mí, horrorosamente, pero bueno, ahí estamos probando, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, un saludo, pues, ya, y ya no sé si seguirás tú conversando. Un saludo, amigo.